mitad del frente, buenamente se ha fijado cómo camina la gente cuando salen del mercado. La mujer de Antonio camina así. Cuando viene de la plaza camina así. Cuando trae la java camina así. La mujer de Antonio camina así. Cuando trae tomate camina así. La mujer de Antonio camina así. Por la madrugada camina así. Lengua tú no sigas hablando mal de Machado, que te ha puesto allí un mercado y te llena la barriga. La mujer de Antonio camina así. Cuando viene de la plaza camina así. Por la mañanita camina así. La mujer de Antonio camina así. Cuando trae la java camina así. La mujer de Antonio camina así. Por la madrugada camina así. La mujer de Antonio camina así. Tiene combustible, limber en su monoplano, que venga con los cubanos, que tiene mercado libre. La mujer de Antonio camina así. Cuando viene de la plaza camina así. Por la mañanita camina así. Cuando trae la java camina así. Cuando trae tomate camina así. La mujer de Antonio camina así. Cuando trae lechuga camina así. Por la madrugada camina así. Cuando ve a la gente camina así.